que te haga la otra. Sé que lloras por mí, que te quedo un vacío desde ese día que yo me fui. Siempre voy a dudar en que alguien como yo te haga feliz. Y si algún día es así, guacha, ojalá que te dedique todo esto palo. Como me dolió ver cómo te tomaba el palo. Ya me hiciste mierda el cora, ya fue, soltalo. Si querés tener razón, más te la regalo. Fuiste falsa, como tú te quiero. Y yo dejando la piel por un cuero. Estoy viviendo una vida que ni quiero. Tirando billetes en los culos de un putero. En un privado, pero vos no estás. Estoy arriba, mami, ¿dónde estás? I'm so high. Siempre me puedes llamar, siempre me puedes llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Llamar si te pinta. Pintan el 213, zorra todo el mundo quiere más de lo que merece. Aunque no tienen hambre, sí que todos los días crecen. No le creas nada, él no va a darte lo que ofrece, ¿eh? Falso juramento, con la joven su vento, tiramos pa' atrás el asiento. Ella arriba, yo adentro, igual cae en mis pensamientos. Otra vez me siento tan vacío, no sé por qué me miento. Ahora cuando me paro en la esquina aparece el centro. Me dicen disfrutar el momento, hay que estar contento. Pero siento amor, voy como muerto por dentro. Como un domingo de resaca, pero todo el tiempo. Falso juramento, Mateo jurado activo. Ya no estamos en afecto, estamos en efectivo. Si te pinta pegar un llamado, sabes, estoy activo. Tengo un solo joystick, bitch, nadie va a jugar conmigo. Llamar si te pinta, llamar si te pinta.